Me voy a subir a la terraza y le voy a cantar a ella, a ella, a ella. Estoy parado en la terraza mirando siempre para tu casa y veo todos tus movimientos, en lo que haces, es lo que pasa. Involucrarme quiero en tu vida, soy como tu ángel de la guarda, que te vigila y que te cuida y que te grita cuánto te ama. Y los ahorros que yo tenía me lo gasté todos en un día. He contratado hoy una orquesta para cantarte cositas mías. Yo voy a darte una serenata de mi terraza, de mi terraza. Yo voy a darte una serenata de mi terraza, de mi terraza. De la terraza canto, de la terraza. De la terraza canto, de la terraza. De la terraza canto, de la terraza. De la terraza canto, de la terraza. Yo voy a darte una serenata de mi terraza, de mi terraza. Ver la gente que yo cantaba, pero parado en la cornisa. Creyeron que iba a suicidarme y llamaron a la policía. Vinieron como tres patrulleros y un camión lleno de bomberos. Se amontonaba toda la gente y yo salí en los noticieros. Prende cosita, prende la tele, que me están filmando en directo. Quiero cantarte una serenata, pero al ritmo de este cuarteto. Yo voy a darte una serenata de mi terraza, de mi terraza. Yo voy a darte una serenata de mi terraza, de mi terraza. De la terraza canto, de la terraza, de la terraza. De la terraza, de la terraza canto, de la terraza, de la terraza canto, de la terraza, de la terraza canto, de la terraza, de la terraza, de la terraza, de la terraza canto, de la terraza, de la terraza canto, de la terraza. Yo voy a darte una serenata.